Y ahí estamos grabando el episodio número 52. Dale play. Desde Monterrey, Nuevo León, México, el mejor podcast hoy de buen humor, noticias y tecnología. Fer HD, el Putiné y Verdolaga. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Será el mejor. Esto es, debe de ser, Chicharrón con Pelos Podcast. Yeah. Ahí es donde se oyen los gritos de todas las fanstardas. Bienvenidos. Y bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ah, ¿te acuerdas que había de Max Headroom? Se lo comentamos en el diciembre pasado. Sí comentamos de Max Headroom, ¿tú te acuerdas? Sí. ¿Cómo no? Pero ya estamos en vivo. Es esto, amiga. Es otro güey. Bueno, pues bienvenidos a este... ¿Qué? Bueno, dale bienvenida tú. Yo. Pero sí. ¿Hoy es miércoles? Sí. Hoy es miércoles. Miércoles 5 de diciembre del 2012 y estamos dando inicio al podcast número 52. Oye, ¿ya el 52? ¿Qué? O sea, el 101 ya. ¿Sientes qué? 101. Ah. De la cuenta acá de la primera y de la segunda y de la toda la temporada. Ya el 101. Estamos exactamente ya en vivo y me da muchísimo gusto saludarlos. Ahora, en una semanita después de haber grabado la semana pasada, ya estamos agarrando otra vez ritmo, ¿no? De cada semana. Y le doy la bienvenida, como siempre, mi estimado y fino amigo, bien ponderado y además con muchos... con muchos fanzardos asiduos a él, es el HD. Ah, no, el mi querido Putiné. Anima. Y con unos grados de alcohol. Buenas noches, van dando bien pedo. No, no es cierto, no fomentamos el alcohol. No lo chupamos. No, no es cierto. Un saludito desde toda la racita. Y al perro y también. Al perro también. Al cholo escuincle. Campeón. Y ahora todos los perros son campeones. Todos los perros son campeones. Del fútbol mexicano. Y más los pelones que te gustan. No, hombre, ¿qué tienes? Está bueno. Para todos tengo. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante. Verdolaga. Ay, güey. Ay, y eso que llevo apenas dos tragos. Un frambuesa con chipotle. Banda, pues aquí estamos de nueva cuenta, corriendo la semana y esperemos que la siguiente también. Ah, ojalá. Sí, con todo el entusiasmo y toda la pila y todo el corazón. Hey. Con alma, vida. Ah, no, ese es el otro, ¿verdad? Con alma, Lidia y Marisol. Muy bien, ya estamos en el episodio número 52. Estamos grabando un día 5 de diciembre del 2012 y agradecemos esta intro que acabamos de poner, nos la regaló. Espero que al rato nos la va a cobrar, ¿no? Sí, Hugo Enrique Presas, un chavo que también tiene un podcast que se llama Episodio Cero. Episodio Cero, es de aquí de Monterrey. Bueno, él vive en San Pedro, dice. Y le agradecemos mucho que se haya tomado toda esta molestia de haber producido. Ahorita les ponemos otras cortinillas y unos spots que hizo. Le agradecemos mucho el tiempo que se tomó y están buenos. Sí, agradables. Sí. Buenos, güey. ¿Verdad? Yo ya lo traigo de tono en mi teléfono, güey. Te voy a decir cuál tienes en tu teléfono, mira. A ver, de seguro es este. Búscanos en Facebook como Chicharrón con Pelos Podcast. Andale. Eso es para en llamada en espera. Muy bien. No se escuchó el intro, güey, dice. Procedo a guardarme la chistorra para escuchar la transmisión. Dice, ya Hugo, ya era hora. Ya se escuchó, ya pusimos el intro, hombre. Si no lo escuchas en iTunes. Uh-huh. ¿Qué novedades? ¿Cómo les pintó la semana? ¿Qué hicieron? Pues vamos a cotorrear un rato en este episodio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Empezamos contigo. Fui a ver película. ¿Anda? Las Guardianes de qué? ¿Cómo se llama? De la Bahía. Los Guardianes de la Bahía. Pues estos son unas chitna. El ¿cómo se llama? El origen de los Guardianes. La película está de animada de DreamWorks. Está muy buena. ¿Qué me cuentas? Como diría HD. Está muy buena. Oye, sí vino. Está muy buena. muy buena, muy recomendable. Claro, no, yo pensaba ver una película navideña 100% porque ya es que sale el Santa un poquito más rebeldón, rompiendo un poquito el estereotipo del Santa bonachón de Navidad. Ahora sale así hasta con tatuajes y en el brazo derecho dice naughty, así como que ha sido malo, y en el brazo izquierdo tiene nice. Entonces, así como que, ¿qué es lo que ha sido este año? Y narra la historia de cómo los guardianes, estos de leyenda que hay, del Santa Claus, del conejo de Pascua, está también la hada de los duendes. ¿La hada de los duendes? No, el hada de los dientes. Ah, sí, también hay duendes, ¿verdad? Son compañeros de ella. Y está el Sandman, que ese no el hombre del costal. Pero no es no lo llaman así. El hombre de arena. El hombre de arena. Que se supone que es el que con unos polvos mágicos hacen que los niños sueñen bonito y tengan bonitos sueños. Pues sueñen bonito y bonitos sueños. Ah, sí, lo dije para que me entendieran. De hecho, hay canción de Mr. Sandman o algo así se llama. Acá como de los 50 Metallica. O 60. No, ese es Enter Sandman. Ah. No, es acá como tipo así de los platters y cosas así por el estilo. ¿Ah, sí? Sí, así de... No sabía. Está con madre. No sabía. ¿Qué? Michael. Pásame la cerveza. Se me cayó, Michael. Ahorita te busco la canción esa de... ¿verdad? Perfecto. Y el nuevo guardián, que es Zach... Morris. Digo, Jack Frost. Zach Morris. Jack Frost, que es el que lo que toca se convierte en hielo y así, y ahí está muy buena, está muy interesante, está muy bonita la película, y así la imagen de los gráficos y la animación se ve muy bonita, y a final de cuentas pues se supone que hay un malo que quiere pues pues ya que los niños no crean en estas leyendas, en estos guardianes, y quiere hacer lo posible para que ya no exista, ¿no? Y se supone que entre menos niños haya que creen en esos guardianes, pues ya van a desaparecer, ¿no? Entonces es la primicia de la película, está muy bonita y se la recomiendo si la quieren ver en el cine. Buena opción. Pero con tu y chamacos. Sí, con chamacos, sí. Pero ya los chamacos que ya no creen en los guardianes. Pues realmente, por ejemplo, mis chamacos ahí, mis huercos, pues estaban así como que el Sandman, ¿quién es? O sea, ese no... O sea, preguntaron más por ese güey. Sí, pues es que... Y bueno, está bonita. Pues es más gabachón. Sí, tiene mucho de los gringos, de las... De estas leyendas que tienen los gringos más arraigadas que nosotros. De hecho, Santa, a pesar de que aquí en México, pues sí se usa mucho, pero pues son más para los niños más del gabacho, ¿no? De los Estados Unidos. Cuentos de allá, ¿de qué lado? Exactamente. Esa fue la película que fui a ver. Está buena. Sí, muy entretenida. ¿No te quedaste dormido? Pestañé. Sí, pues es que poquito, ¿no? Porque me acabé las palomitas y acabé de comer y... Pero fueron escasos 30 minutos. 45 minutos. Ah. En el medio tiempo me desperté. Se acabó y yo, ay, ¿de qué se trató? Muy bien, muy bien. Está simpático, ¿no? ¿Tres efemérides? ¿No? Sí. Oye, el podcast pasado quedó pendiente la de James Bond. De platicar de la película de James Bond. Ah, sí, a ver si platicamos. Espérame, antes de que empieces, espérame tantito. Ahí te va. Antes de que empieces, para que entres bien, porque... Las noticias de HD, las bromas del Putiné, y los efemérides y el buen humor del Verdolaga. Estás escuchando Chicharrón con Pelos Podcast. Ah, ¿verdad? ¡Ándale, güey! Ya hay producción. Bueno, después de este corte... Regresamos con el Putiné. ¡Uta madre! Está bueno, está bueno. Ay, bueno. Un día como hoy, 5 de diciembre de 1901, hace 111 años, nació el dibujante, productor y director estadounidense Walter Elias Disney, mejor conocido como Walter Elias, no, ¿verdad? Mejor conocido como Walt Disney, pionero de los dibujos animados, creador de personajes como Mickey Mouse, Mimi, Trivilín y Puto. Digo, Pluto. Tú primero. Pero Mickey Mouse fue este Cuauhtémoc, güey, el que lo inventó. Mickey Mouse. Bueno, okay. Bueno, su primer largometraje en color. Largometraje. Desde lo dije en inglés. En color es el de Blancanieves. ¿Qué me cuentas? Te lo juro, manito. Pero esa no fue la primera animación que hizo. No, es la primera animación en Technicolor. En largometraje. El largometraje. Que hizo a color. Y por aquellos entonces se le bautizó como La Locura de Disney. ¿Y cuál fue la primera que hizo? No sé. Fue la animación en el barquito de Mickey Mouse. Que van en el barquito. Ándale, que donde chifla. De hecho, ahora lo usan como intro en algunas películas de Walt Disney. Sí. Pero es que en la historia que te cuentan acá en Disney, se supone que fue la película de La Bella Durmiente, ¿no? La primera que sacó. No, la primera fue Blancanieves. Fue el primer largometraje a color animado. Ajá. ¿Verdad? Y de hecho ganó un Oscar por esa película. Sí. Bueno. Se le acabó la lana cuando estaba produciendo esta película y entonces fue al Bank of America a pedir un billetito. Y bueno, pues para que se lo otorgaran, tuvo que enseñar parte de lo que ya estaba realizada la película para que le soltaran el billete. El presupuesto inicial de la película era de $250,000, pero acabó costando $1,488,000. ¡Wow! Blancanieves fue la película con mayor éxito en taquilla en 1938 y obtuvo ingresos de $8,000,000, equivalentes a unos $98,000,000 actuales. Wow. En su estreno. Ah, en el puro. En el puro estreno. Oh. Son macas, güey. Pero no en tu corral, güey. Y en la actualidad, el pequeño estudio de animación se ha convertido en una de las mayores empresas en el ámbito de entretenimiento, con unos ingresos anuales de $30,000,000. ¿Al año? Al año. ¿Anuales al año? Ahí. Pues, a los 12 meses. Sin intereses. Y bueno, la compañía The Walt Disney Company gestiona 18 parques de atracciones, 39 hoteles y 8 estudios cinematográficos. 11 canales de televisión por cable también. ¡Wow! Los de los cuales no ven ninguno. No, creo que dos. Por ahí. Sí, en repetición si no, en si, XH, si no, si no me tumban el cable. Despierta. No, estoy leyendo aquí lo que puso Hugo. Y bueno, y acaban de. ¿Y acaban de comprar qué? Los derechos. Lucasfilm. Los derechos de Lucasfilm. Sí, no, están. Están hecho, forrados en billetes. Sí, no, por dinero no paramos. Aquí no hay pobreza. Traigo, tengo y me están haciendo. Hay una foto muy buena que están circulando por internet. Que está Spider-Man entregándole unas orejitas a Darth Vader. Que le dice, welcome. O sea, porque ya ves que me compró Marvel también. Oye, están comprando todo. No querrán comprar el programa de Chicharrón con Pelos. Pues es barato, se lo podemos. Y no, si nos hacen animación. Ay, también. Sí, para que nos animen. Ay, ahora estás bien animado. A este Hugo Enrique, que ahora le toca la animación. Que nos haga acá en caricatura. Bueno, no importa. De hecho, dice Blancanieves fue hecha en una técnica llamada rotoscopía, que es cuando filmaban a la gente primero y sobre los fotogramas dibujaban. Las láminas para darle un aspecto realista y de más fluidez. O sea, esa madre que giraba. No, la rotoscopía es. Bueno, lo que yo entiendo de rotoscopía, que no sé si estamos ahí medio. Cuando te dice el doctor, abra la boca y te pone una palito no en la boca. No, a mí nunca me han hecho eso. Que doctor, te ponen un palito en la boca y, eres, y que tú le haces. Ese es el abatelenguas, güey. La rotoscopía que yo entiendo es cuando cuadro por cuadro recortan al personaje. Pero bueno, a lo mejor estoy confundiendo. Noticia deportiva, se fue Sergio Cherokee Pérez a Chivas oficial. Ah, había Rayados de Monterrey. Ah, de los Rayados. Yo pensé que habían descendido, ¿no fueron los que descendieron? ¿Los Rayados? Sí. No, no, no, no, no. Okay. Anímenme a mí, dice Glass 2, reprobaré casi todas mis materias. Oye, es que saludamos a la banda que está aquí en el chat de mixler.com/chcpodcast. Ahí pueden entrar al chat y ahí podemos cotorrear, y si mandan un saludo o algo, pues también lo podemos decir. No, no estén chateándose ahí abajo. Sí, no se agarren los chatos, hombre, por favor. Jesús Alejandro dice, hinche Putiné, dice. Que porque dijiste que descendieron los Rayados. Ah, sí. Hinche Putiné, güey. Pero los Rayados de Colombia, güey. Ah, el sabor. Ah, che. A ver, ¿qué otra cosa tienes? Bueno, y en las efemérides del mundo del espectáculo, en el 2007, el cantante mexicano Cristian Castro se convierte en padre por primera vez. No, es que nomás traía esta buena, la de Walt Disney, dije, bueno. Cristian Castro ya está grabando un disco, ¿no? Una onda así. Sí, de música. No me acuerdo. Acá de Para Bailar, ¿cómo se llama? Es de reggaetón, güey. No. Acá cumbia. Salsa. Así. Salsa. Anda acá de sal, quiere incursionar ahora en la salsa. Pero no para tus tacos, güey. Negado. Mi querido Petiné. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Manda los saluditos ahí que nos pusieron ahí en Facebook. ¿En Facebook? En Facebook. Dice, corre y se va corriendo. Camoninas a reportarse. Bueno, este pues ya está ahí, entonces eso no lo voy a contar. Dice, Rodrigo Soltero, bien. Qué bueno. ¿Qué? Pues sí, dice bien. Ah, es que esto es de lo que vamos a grabar hoy, la madre. Esos sí, son los sí, que sí. Dices tú. Daniel Ordóñez, qué alivio, ya me había cansado de escuchar Combustible Podcast. Es otro podcast, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque, pues, ¿verdad? Ey. Dice Erika Jiménez, ¡ey, qué bien! Saluditos a los tres. Y por cierto, XOXO significa besos y abrazos. XOXO, Putiné. Caimanazo RG, al contrario, como no van a tener jale a grabar, huevón. XO. Ya no te vamos a mandar camisetas, weón. Brian Navarro Cuevas dice, vaya hasta qué. Saludos al trío de tres, FNHD, al rey del albur Putiné. Eres el rey del albur. O sea, güey, tantito más y superó a Chis Chas y a Shafi Kelly, güey. Chema, güey. Y al doctor Corazón Berrulaña, güey. Sí, güey, ternurita, güey. Es que como que no les estoy llegando de aquí hasta allá, güey. Ok. Sí, hablen sobre las típicas frases de las mujeres: posadas, regalos de Navidad de niños. ¿A ti qué te llamo? ¿Un patín del diablo? Pero en los meros... Un buen patín. En los meros tanatis. De los regalos de los niños de Navidad. ¿Qué? Ay, fíjate, no, se me antoja... ¿Eres de Morelia? Pues es que la tengo... No, no soy de Morelia, güey. ¿No? No. ¿Tienes familiares en Morelia, güey? No, tampoco. No. ¿Qué tienes? Se me cae la cabra. ¿De dónde no? ¿De dónde era? ¿Alguna vez platicamos de los juguetes que cuando eran pequeños, ¿verdad? Ustedes y yo. Del juguete que más querían de Navidad. Que llegó a traernos Santa y que... Sí, que fue la locura o que nunca se los trajo o así. Sí. ¿Cuál era? Fíjate que ahorita haciendo mira, Toño. Remembranza, güey. Yo quería la nave de los G.I. Joe, pero de Cobra Commander. De Cobra Commander. Esa, porque era así pinche negro, así con madre, güey. El monito. Sí, lo... No, el de este... Ah, no, sí. Me acuerdo de los comerciales de G.I. Joe, güey. Está bien chingón. Cobra Commander, adelante. Eso sí, los comerciales te pintan que te puedes divertir de lujo y al máximo. Y siempre tienen así montañitas y ríos y todo y... Cuando empiezas a jugar con ellos, estás en la mesa del comedor, entonces dices, ¿dónde están las montañas, güey? Y a la media hora te aburres y ahí lo avientas. Y ves las navecitas, güey, bien hechas, con las calcas bien puestas y la madre. Y luego abres tú la caja, güey, y te falta una calca, güey, o la pegas mal. ¡Chinga! Aquí no era, güey. Y luego pega, ensamblas todo, güey, y justo cuando va a volar, se te cae el tren de aterrizaje. O venían 5 proyectiles y no va a ser... Y eran 8. Sí. Venían 8 en la foto de la caja y venían 5 adentro, güey. Porque lo primero que quieres hacer cuando abres el juguete o algo, es lo primero es luego armar o lo que sea y jugar. Sí. Pero obviamente todos nos saltamos las instrucciones. Sí. Y siempre, ¿por qué me sobró este? ¿Dónde va? ¿Dónde era? Y luego lo quieres meter a huevo. Sí. Se rompió y lo chinga, güey. Es que no era aquí. ¡Se rompió! Vamos a regresarlo ahí al Walmart, mijo. Al Walmart. Porque Santa Claus los compra en Walmart, ¿eh? Sí, por eso te quedabas un ratito en la pendeja. Claro. Y entonces, como que, ¿cómo? Y luego, ok, sí, sí. Así me pasó una vez, fíjate. Precisamente así. Así te hicieron, güey. Hubo. No, no, no. No, no había Walmart, güey. Bueno, no, gigante. Que salió mal. Pero un juguete. Si había un chingo de güeyes. Si había un juguete que trajo Santa, pues así, que había salido mal. Y de que, ay, es que ¿por qué no jale? Y yo, ching, a ver, ¿guardaste el chico? No, sí lo guardé. Ah, bueno, mijito, pues hay que... Yo creo que ahí en... Aplica. Aplica una garantía y vamos a ver si Santa, a ver dónde pudo haberlo comprado, ¿verdad? O ahí. ¿O a dónde lo marcó? Pero ¿no se supone que Santa hace los juguetes? Ah, te pusiste en ese plan. Sí, dije, no, sí, sí los hace, pero también se hace, güey, y los compra en otro lado. Cuando ya no le alcanza el tiempo. No le alcanza, hombre, mijito, por favor, ya no estás preguntando tanto, por favor. Y dale esa pinche madre, ya, la chingate, chinga, y abre otro. Sí. Y abre tu papá, que está más feo el pinche. Entonces, una nave de G.I. Joe. Yo sí, siempre quise una nave de G.I. Joe. G.I. Joe, sí, tuvo mucho. Hace, sí, y mucho tenía, éxito, tenía ahí varios monitos. Regularmente tenía los malitos. Ahorita ya no quiero nada de los malitos. ¿Para qué chingas? ¿Eras fan así de G.I. Joe? Sí. ¿Así viste la película, la última que sacaron? Sí, todo. Fácil. ¿Habían la 2? ¿A dónde? La película. G.I. Joe 2. Y de los Transformers también. Transformers. Ahorita yo menciono eso. ¿Cómo no? Tú, mi querido Verdolaga, ¿cuál era el juguete que más te...? Yo disfruté mucho la avalancha. ¿De dónde? ¿De los Andes? Cuando caí arriba del carro. La avalancha, ¿qué otro juguete? El fabuloso Fred, que ya lo habíamos comentado. ¿Y qué otro? ¿El fabuloso Fred sí te lo trajo? Sí. A mí me trajo el fabuloso Fred también. ¿A quién no? O sea, todo el mundo ahí. El fabuloso Fred era increíble. Traía un chingo el vato, güey. Sí, repartió hasta... Además que era del gabacho, tenías que pedir acá gratis, güey. En la pioja había que comprarlo ahí en la pulga, ¿no? Santa los compraba ahí en la pulga. Sí. yo siempre quise la avalancha. Fíjate, la avalancha fue una de las cosas que más quería yo y nunca me la trajo. Sí, me quedé así como... Y tuve que hacer uno ahí con valeros y... La tabla, la típica tabla cordón y... Sí, no, muy, muy... De hecho, venden la avalancha todavía. Todavía. Yo la vi en... ¿Cómo no? Ya es de metal. Es que antes era de madera. ¿Madera? Con ruedas de hule. Ajá. Sí. Ahora ya es la plataforma. Es igual. Es igual. Sí, es de aglomerado. Igualito. Sí, sí, se deshacen en la primera caída en un pozo. Se me hace que es de PDF. No, ¿cómo se llama? MDF. MDF, güey. PDF, güey. Bueno, te lo mando por PDF. Es un archivo de Photoshop. Sí. Sí, pero todavía hay de esas cosas. Ahí en July. Está buena esa. Esa fue una de las cosas que yo siempre quise y nunca me trajo. Y una de las cosas que sí quise y sí me trajo fue el Optimus Prime de los Transformers. Y mira, ¿qué me cuentas? El Optimus Prime era el rock. Oye, ¿y todavía cabrás en una avalancha? Ah, yo pensé que dentro de Optimus Prime. Pues, parado sí, quepo, güey. Pues te quedó el cuerpo como Optimus Prime. Optimus Prime. Ah, yo pensé que estabas eructando. Otra vez. Es que si hablan los de la película. ¿Cómo se llama el? Megatron. Sí. No, pero el huerquito. Kowalski, no, es el otro. Ese es de colisión. Wazowski. Oye, viene Monsters 2. Oye, sí, pero en la universidad, ¿no? En la universidad, sí. Con madre, güey. Optimus Prime. Muy bien. ¿Qué otro comentario que querían que habláramos ahí? Que de las frases de las mujeres, güey. Las frases de las mujeres. Típicas frases de las mujeres. ¿En diciembre? ¿O en todo el año? Sí, porque en diciembre como que se ensaña con la raza, güey. Sí. O sea, te traen, güey, marcación personal, güey. por las posadas, por toda la presión. Pero ¿cuáles son las frases de? Te dije que eso no lo compraras. Sí, te dije que nada más son 5 regalos los que le va a traer Santa y se chingó. ¿Y por qué le pediste más? Ay, güey. Pues que ya no le pides eso, güey. Pues es que, güey. Ya no tomes. No tienes llenadera. Bueno, eso es de la por persona. Ahí no. Que no te pongan los chifladores ahí. No. Quedamos hace una hora de irnos. No, no, no, frases, pero de la temporada, de las de ellas. O a lo mejor frases bonitas, ¿eh? Amor, gracias por el detalle, amor. Ah. Amores. Amor, está bien chirres, pero bueno. Te tomaste tu tiempo. No más esto. No más esto, pero bueno, que no te vas a sentir mal, ¿verdad? Porque estamos en la cena. No, típico que le compras a la novia, a la esposa, lo que sea, a la amiga, al amante, lo que tengan ahí. Le compras una blusita o una algo, ¿no? Es que me ha pasado a mí, ¿no? Y es que le hago, oye, pues te compré esto, güey, ¿cómo ves? Ay, está padre. Y ya. Entonces lo detectas así en la cara, ¿no? Y en el tonito de la frase, ¿no? Ay, está padre. No te gustó, ¿verdad? No, está bien. Está bien. Pero ¿sabes qué? No me queda con nada. No lo combino con nada. No tengo unos zapatos morados. Ay. Que venga el otro regalo y unos zapatos morados. Aquí te traigo los zapatos, ¿verdad? Sí, fue una, ha sido de esas frases que no está padre. No, por eso no me gusta regalar ropa, güey. Ah, es que también tú esperas que brinquen ya. No, pero no, dice, pero ¿guardaste el ticket? Así nada más de pura, por si no me llega a quedar, porque a lo mejor me queda un poquito grande. O a lo mejor salió mal. Entonces, por si las dudas, lo quieres cambiar, ¿verdad? Fácil. No. Ay, está bonita, está, la blusa está bonita, pero no sé, o sea, como que guardas el ticket. Otra vez. Ahí lo que pueden hacer las mujeres es probarse la cosa y no me quedó. Y ya lo cambian por algo que les guste. Y no hacen sentir mal aún. En mi caso, la muchacha es muy especial. O sea, es el estilito. Ah, es que tú sabes que a mí no me gusta ese tipo de cuello. Sabes que las mangas no me gusta que me queden así. Sabes que, ¿verdad? El color nunca me lo pongo. Y aparte es de terlenca. Sí. O sea, me pica aquí, me nada pica más, allá. Nada más me cubre las boobies. Por eso. Por eso te iba a regalar un brasier. ¿Por qué pensabas o qué? Además te lo voy a quitar. Porque así salían las de Garibaldi en los 90s. Mexicana, y viene con cancioncita. Mira. Ya tengo una bolita acá. Y trae un botón que se prende unos LEDs. Y da vuelta como reilete. Oh, qué cosas. En el mero nipple. Bueno, vemos gente así. Yo también me considero una persona que es difícil para que La tienes. Sí. Pero sabes que eres muy bueno para regalar. Siempre la tienes. Al menos lo que me has dado, mi hija. Ay, ¿qué pasó? Hijo, mi hija me ha regalado nada, güey. Espérate a tu cumple. Pura pinche peda. Siempre me hiciste así el año pasado, güey. Ya me iba a hacer ilusiones, güey. ¿Está grabado en el podcast? Está grabado. En la madre. Búsquenlo. Episodio 41. Ahora, si tu mujer, güey, si tú quieres que tu regalo, güey, y se lo des a tu mujer y brinque, regálale un brincolín. Que brinque de alegría. No, que brinque, sí, quiere brincar. ¿Tú sabes qué regalar siempre a tu chiquita mamá? No, y soy de esos de que al mero 24 en la mañana ando buscando todo el desmadre, güey, bien caro. En el Oxxo, en Super 7. En el Oxxo, en Super 7, ando buscando gorras de las Chivas. También baratillas ahí, güey. Pero eso sí, llegas bien mamado, ya con un... Compraste un 12 y ya llevas 8. ¿Va? En lo que andas buscando, regalo. En lo que andas buscando, güey. Muy bien. Y ya nomás terminas ahí en la joyería ahí del Sorianito, güey. Yo no, ya nomás compras unos aretitos, güey. Lo que, la táctica que sí. Soriana, qué gacho, güey. La táctica fija, Toño. La táctica fija en que están usando el día de hoy. No, mi táctica es: mira, dame unas 3-4 opciones. Dame la nylon primero. Esa es la primera. Esa es la primera. Y lo llamemos y te regalan. Segunda, mamá, unos chupones. Gánate el regalo. Sí, gáname. Ahora, ¿lo quieres grande o chiquito? ¿Lo quieres caro o barato? ¿Grabado o sin grabar? bien sucio de madre, güey. ¿En HD o Full HD? Si lo quieres full, pues hazte Full Moon. Ay, Full Moon es una de enseñarles, bueno. No, la táctica es dame dos, unas tres, cuatro opciones para sorprenderte. Ya no sabes qué te voy a regalar. Te he perdido, sí, ¿no? Sí. O sóplame tres. O sóplame las dos. Ay, qué cosas. Oye, vamos a saludar a la raza que está aquí en el chat. Sí, está ya. Hugo Enrique Higinio Hernández. Dice, ok, banda, me tengo que ir. Los terminaré de escuchar en el podcast. Quincy, saludos a todos. A todo New Jersey. Y abracitos a todos, aclaro, como carameadas, camaradas. Okay. El Carrie Kenyanga. Yo siempre quise un Nintendo de chavito y solo me trajeron un Tetris. Pero del Windows en la compu. Y lo descargaron pirata. A mí nunca me trajeron lo que dice Higinio, nunca me trajeron lo que yo pedía, siempre me traían carritos o luchadores y para colmo tenía que compartirlo con mi carnal. Ay, que y siempre pedía muñecas. Me traían puros carritos, güey. Nunca me hicieron caso. Sí, y la planchita siempre me quedé con las granas. Con las granas, La avalancha era una adaptación mexicana de los Radio Flyer gringos. Sí. Había los carritos de los gringos. Que es cara esa marca. Optimus Prime era un trailer y Megatron era una pistola. Uh-huh. ¿Qué pasó? Esos canijos. Ay, se me perdió. Chicharroneros. Aquí el mismísimo Roy Cobain escuchándolos por segunda vez consecutiva. Saludos. Saludos. Twain Bone Rapper. ¿Quién sabe cómo se ve? Aquí presente, ya ven, ganaron los cholos. Ya sabía que iban a ganar, hombre. Si todos sabían que iban a ganar. Arriba los cholos. Ay, cholos. Si todos sabíamos que iban a ganar, güey, ¿por qué no fuimos a apostar, güey? Sí, ¿verdad? Digo. Yo pensé que a lo mejor Toluca iba a ponerle ahí la experiencia en liguillas, pero no sé, los cholos salieron con todo de fuera. Con Tokio, güey. Y sí, ese negrito, o bueno, ese morenito. Este de gente de color, güey. Riascos, güey. Riascos, pues. Ese güey no lo paran con nada. Está y le habían dado un llegue, güey, allá en un tiro de esquina que probablemente nada más fue así como que un falso llegue, güey. Y se salió y luego ya entró y lo mocos, pinche gol. Sí, está. Me dio pues así como que cosilla, güey, que el Mohamed estuviera llore y llore, güey. Es raro ver un técnico que queda campeón que llore, güey. Y aparte no, está chavo, güey, o sea, no es así. ¿Es como que tendrá 45, 47 años? Está chavo. ¿Hace cuánto que se fue de aquí de Monterrey? Hace como unos 10 años. Más, poquito más. Pues estábamos todavía ya. Estábamos prestas. No, pero estábamos ahí laborando en... Sí. Y estaba Mohamed, ¿no? Sí, en aquellos entonces. Muy bien. Como jugador. Sí, como jugador. Estaba como jugador de los Rayados. Qué loco, güey. Sí, y jugaba bien aparte el mendigo, o sea... No, pues es que, digo, todos en esa... Bueno, aparte de que todos rey, jugaban bien, güey. O sea, todos jugaban bien y todos jugaban mal. Porque ¿cómo? Todos, sí, ganaban... Ganaban y luego al siguiente día perdían y luego ganaban otra vez y así. Sí, estaba yo muy y mal. Luego se van a la final con las Chivas y el primer juego así como que ya ha habido como estadio y en el segundo pues, les meten todo el... Sí, de hecho Jesús Alejandro dice que lloraba de por emoción pero también por el recuerdo de su hijo que fue el... De su hijo y de su mamá. De su mamá. Sí. Yo creo que fue el mejor premio que para compensar de perdido un poco... Todas esas tristezas que, pues que tenía Mohamed. Perdió a su hijo en el Mundial de Alemania, ¿no? Sí. En un accidente allá en Alemania. Y lo acaba de perder a su mamá. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado era tener al menos un rato de alegría, ¿no? Toros Neza era otro pinche... Es el Carrie Kenyanga. Están muy buenos. Hasta sentí feo cuando mis Chivas les ganaron. Jesús Carreño. Un chiste bastante mamila. ¿Qué quería hacer de niño? Proctólogo. Es que siempre quise ser doctor de chiquito. Está bueno. ¿Qué otro? ¿No entendiste? Sí, Kurov. Kurov. Pues resulta ser, Toño, que hablando de desgracias y cosas así, pues muere Miguel Calero, porterazo del Pachuca. Un ícono. Ex portero de Pachuca. Campeón 10 veces entre el 2000 y el 2011, güey. Uh-huh. O sea, digo, ahí entre los porteros pues lleva buen récord. Me voy a meter un poquito en las efemérides, Toño. Échale. Dice, es un... bueno, él nació el 14 de abril de 1971 en Ginebra, municipio del departamento del Valle del Cauca, que es la capital de Cali, ¿no? ¿De Cali? De Cali, güey. Ah. ¿De Cali? Sí, me Cali tantito. Bueno, pues fue... conquistó 4 títulos de torneo mexicano: invierno 2001, apertura 2003, clausura 2006 y clausura del 2007. 6 copas internacionales, 4 de CONCACAF, una suramericana, dice aquí, y una superliga en Estados Unidos. O sea, ganó un chingo de cosas. Sí, ganó muchos campeonatos. O sea, y fue a mundial también. ¿Con Colombia? ¿O con Colombia, nada más que era el portero suplente. Pero no, se naturalizó mexicano, ¿no? Ya despuesito. Ah, alcanzó a jugar en la selección Y luego ya vio que del plano ya mejor se quedaba aquí, güey. Y aparte, pues sus chavitos, digo, en que 11 años, güey, pues ya prácticamente se hizo mexicano. Sí, en automático. Pues ya estaban en automático. Él era el entrenador de los porteros de Pachuca. De Pachuca. Yo estaba viendo la ceremonia esta que le hizo el Pachuca, porque para este club del Pachuca era pues prácticamente como un dios, güey, porque pues sí ganó muchos campeonatos, era un ícono durante, no sé, 26 torneos jugó con el Pachuca. Entonces estuve viendo toda la serie de homenajes, inclusive el estadio Hidalgo, ahora se va a hacer el estadio Miguel Calero, güey. Oye. Retiran el número también de Calero. Uh-huh. Y le hicieron la misa en el estadio, lo pusieron el féretro, bueno, el ataúd ahí en el mero centro de la cancha. Uh-huh. Rodeado de todos los trofeos, todos esos que mencionas. Uh-huh. Y era una cantidad impresionante de trofeos y reconocimientos y todo. Estuvo muy muy emotivo. Luego aparte entra el hermano de Calero a agradecer a toda la afición y dicen que se parecía mucho, güey. Entonces la gente así como que también entró así medio en shock. O sea, ¿qué onda? Se parecía mucho el hermano. Uh-huh, qué loco. Y después también... después también agarraron el cuerpo de... bueno, el ataúd, y dieron toda la vuelta olímpica por todo el estadio. Uh-huh. ¿No? Estuvo muy, muy emotivo. Uh-huh. Me contaron que había ido a un hospital con niños con cáncer. Uh-huh. Y que a uno le prometió que ya no se iba a dejar crecer el pelo. Que es por eso que siempre estaba... A rapa. Era muy... ayudaba mucho a la gente... Muy querido por... Y a la gente pobre, y a la gente necesitada. Él mismo también organizaba cosas, eventos para ayudar a la gente necesitada. Y por eso yo creo que se ganó el cariño de tanta gente. Porque realmente era una persona pues muy... Muy humanitaria, muy sencilla, muy, muy, muy buena onda. Lo único es que le ganó dos campeonatos a Tigres, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa. Y uno aquí de visitante y el otro allá. No, los dos aquí. ¡Ah, qué cosa tan lamentable! Sí, pero bueno, como después se dice, que en paz descanse el señor Calero. Uh-huh. Pero, sí, güey, o sea, un ícono, güey. Dice aquí que, dice Jesús Carreño, el único punto gachito en la carrera de Calero fue que cuando se puso a hacer sus propios uniformes, los diseñaba muy gachos. Pues sí, se lo aceptaban a Campos, güey. Y le responde tipo Jorge Campos, güey. Sí, eran muy, muy gachos, güey. Pero bueno, ese era lo único, si acaso. Hay que descanse en paz el super portero Calero, aparte de 41 años. Super chavo. Y de la nada, es el abusado, porque una cosa de la cabeza y ya no la vives. Trombosis o algo así. Sí, un paro cerebral. Un infarto cerebral. Y por una trombosis y una serie de cosas ahí que le... Porque entró al hospital y dijeron que a lo mejor ya estaba medio estable y lo iban a estar monitoreando. Pero en un par de días después o un día después... Ya declararon. Le dio un infarto cerebral y fue cuando lo declararon con muerte cerebral, pero que se mantenía vivo con aparatos. Mm. pero pues ahí, como la ley es mexicana, no, no estaba permitida la eutanasia, pues no podían desconectarlo, ¿no? Y ya fue cuando dijeron, bueno, pues ahora nada más esperar a que el mismo corazón empiece a fallar y ya. Y fue inmediato, lástima. Así muy bien. Es. Bueno, pues seguimos con otras cosas también. Tres mentiras más grandes de las grandes empresas. Oye, te pidieron un tema a ti, güey. Sí, sí, aquí creo que lo traigo. Bueno, C Porto, ¿no? Sí. Bueno, las tres mentiras de las grandes empresas. Trabajamos con espíritu de equipo. Las personas son nuestro recurso más importante. Ah, sí son, güey. Eso dice, eso dice recursos humanos, güey. Ok. No, sí, ya estás viendo quién está hablando. Sí, oye, ya he tenido varias experiencias que no es cierto, mentira. Ok. Y en la junta siempre se dice que el mercado decida hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué dirección tomar. Que decía el mercado, Fercillo no. Sí. Tres mentiras de los grandes políticos. Voy a ir directo al grano. Voy a dar... Se desprime una espinilla. Voy a dar una respuesta directa a su pregunta. No, y siempre se salen por la tangente. El gobierno no desperdicia el dinero de los contribuyentes. Pues esperemos que con este nuevo presidente cambie estas cosas, ¿verdad? Tres grandes mentiras de los papás. Chanfle. Estamos haciendo esto por tu propio bien, hijo. Hijo, ¿cuántas veces no escuchaste eso? No, y lo dices, lo digo. O sea, no es por mí, es por ti, güey. Hazlo por ti, hijo. Entiende, mijo. Ya déjate ahí. Ya no crece. Ya no crece y tampoco te vas a hacer rico. Ay, güey, ya llegaron por nosotros. El OVNI. Podrás tener o hacer eso más adelante, cuando tengas más edad. Ya quiero manejar, ya quiero... Tranquilo. Ya quiero tener sexo cuando tengas más grande. Cuando tengas dinero te los compras. Y o sea, cuando tengas dinero te las pagas. Y ahora por esto. Aquí dice Omar Villalobos, dice, hay uno que dice, me va a doler más a mí que a ti. Del chingazo que te voy a dar. Mira, te voy a dar una cachetada, pero me va a doler más a mí que a ti. Okay. Por eso no hay que utilizar la violencia con los infantes. Exactamente. Espérate que tengan 21, 22, que te soporten unos 2-3 rounds, güey. Y la que se está usando, yo creo, en estos momentos, por las fechas, en este momento no tenemos tanto dinero para eso. Sí. Hijo, en las fechas decembrinas, no, mijito. Quiero esto, quiero el otro, quiero aquello. No, mijito. No, y luego aparte también le dices a la niña o al niño, güey, que tiene, no sé, 3-4 años, güey. Le dices, es que está muy caro, güey. Y también llegas a causar un poquito de conflicto, güey. Porque ya, te digo, en lo personal, le dices, es que, ¿sabes que no tengo dinero para eso? Está muy caro. Y ya ahora todo lo que ve te dice, mira, me gusta este, pero ¿cómo está? ¿Está muy caro o no está muy caro? Entonces ya hace como que, pues, ya no sabes decirle si sí o si no. Y tú, está bien, me son 5 bolas. Es un chique. Es un chique, mijita, agárralo. El Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa y eso te lo envió Santa. De anticipo. Pero en un huevito. Oye, de hecho, dice Carrie Kenyanga, dice, ¿y las mentiras del mexicano? Te faltaron, pues, la de nada más la puntita. La última y nos vamos. Sí. La de mañana te pago. Ándale. Lee y acepta los términos. Ah, sí. Leí y acepto los Leí y acepto los términos. Están muy buenos. ¿Qué otra hay de nomás la mitad? No, pero de atrás para adelante. Esa no es mentira, güey. Es la verdad. Esa es la verdad. Al rato llego. Esa es otra. O igual y voy. Igual y voy. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Ando con unos camaradas. Puro pedo. Ando con unas rocas, güey. También puro pedo, güey. Ando con unas viejas. Nada, me estás con tus amigotes, ¿verdad? No, de veras. Mira, aquí está, te lo voy a pasar. Y la pasa el Bertolaga. Hola, mi amor. Ese pinche Bertolaga. Puto. Dile que es gay. Voy por Gonzalitos. Es más local, más local. Sí, sí, es local. Llego en 15 minutos, dice. Llego en 15 minutos. ¿Es conjuntivitis, mamá? ¿Por qué? Ah, la de los ojos rojos. Muy bien. Es conjuntivitis, papá. Bien pedo, bien crudo. Nomás tres tomesas de cerveza. Totalmente. A la antialcohólica, ¿no? ¿No ha tomado, joven? No. No, más tres mesas me serví. Sin ni borrando hacho. Estaba en una posada. En una posada. Posada. Una posada con Miguel Bosé. Pues agárrame el chili, güey. Te prometo venirme afuera. Sabía que iba a suceder, güey, algo así. Aquí lo están poniendo en el chat, hombre. Qué sensacional. Te juro que me vengo, güey, ándale. Y lo bueno. Ándale. Sí, traigo condón. ¡Ah! ¡Puro pedo! ¡Puro pedo! Apaga la luz. Para ponérmelo. Híjole, puras vivencias. Y ya no me la haces con el cachete. Ahí está, mira. Ahí está, ya. Ah, ya lo puse. ¡Qué asqueroso! Eso, güey. ¡Qué pinche mentiroso tuyo, güey! Por eso tengo dos. Deja tú, no sabía que así se escuchaba. Ay, chinga, pues traes audífonos. A ver, ¿cómo hacerle? ¡Ay, una mosca! No, ahí es cuando sueltas el chicote del elástico, güey. Así suena. Ay, qué bárbaro. Ay, sin efectos especiales. Hombre, qué bárbaro. Qué bueno que no hay cámaras. Su madre, güey. Híjole, ¿qué otras noticias hay? Vamos a ver. Ya sé. ¿Qué? Extraño el mall. ¡Ah, pinche mentirota, güey! Llevando. La mentira del mexicano. No, pero es en serio, sí me extraño. Qué la chingada. Oye, los reyes estos, los príncipes de Asturias, ¿o qué? Ya, dale. Ah, no, son los de España. De las tuyas. Mira la toma de Peña Nieto. No, que está en Barcelona la princesa esta, hombre, Catalina. Le prometió ponerse condón y mira. ¿Catalina quién, Krill? ¿Que tenga Krill? Catalina, sí. No, échate esta. ¿Sí? Ah, pues échate que... como un perro. Bueno, yo voy a hacer pipí y luego me las traigo de retorno. Okay. Y, por ejemplo, hay una noticia aquí que... El ilusionista estadounidense Wayne Hauchin aseguró en Santo Domingo que si bien está en recuperación aún padece mucho dolor luego de que un presentador de televisión de República Dominicana le prendió fuego en la cabeza durante la grabación de un programa. ¡Ala! Y quiero que le vean la jeta al vato, o sea, y hay un video que está circulando, le quemó la cara en un programa de televisión, pues cómo. Ah, me pasó eso nada. Eso no se hace, güey. No se hace, güey. ¿Qué otra noticia así medio buenona? Bajaron los robos de auto aquí en Nuevo León. Es una buena noticia, güey. ¿Agarraste el periódico? Sí, me agarré, pues es que no tengo mucho... No, que quedamos en platicar de la película de James Bond. ¿Qué te pareció? Está buena. ¿Te gustó en todos los aspectos? Dura más de lo normal. Dura lo que dura. Sí. No, dura. ¿Sus dos horas o...? Ya las películas normalmente duran 1:50, ¿no? 1 hora con 50 minutos. Esta dura como 2:15. Fíjate que es una película... Yo me había acostumbrado a James Bond. Veías una película de James Bond y luego decías, a ver qué mafufada va a sacar, ¿no? Algún aparatejo, alguna... Los gadgets que le daban al 007. Exactamente, ¿no? ¿Qué carro va a sacar así para que se vea locochón? ¿O va a estar muy muy matón el vehículo? ¿La ropa que va a sacar? ¿O X, Y, Z? ¿Y ahora? Esta película es todo lo contrario. Sí. Sí, tú ya la viste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Notaste eso? Sí, y fíjate, eso fue lo que no me gustó. Uh-huh. Y luego al chavito que le pusieron, bueno, como falleció el que hacía el personaje del doctor, o cómo le llaman, el que le entregaba siempre los gadgets. No me acuerdo el nombre. ¿Verdad? ¿El doctor A, verdad? ¿Era el qué? ¿Queen? No. Bueno. ¿Doctor Q? Ándale. Q. Q. ¿Doctor Q o no sé qué? ¿Cómo es que se llama el personaje que le entregaba todos los gadgets a 007? Sí, Q. Bueno. No seas Q. Cucurutucu, paloma. y que ahora fuera tan chavito y así medio rebeldón, medio... Sí, y de hecho en la película mencionan que ahora volvemos a como que a las raíces y volvemos al pasado. Pero el pasado siempre era el que le entregaban cosas. Por eso siempre, digo, por eso ahora sacó el Aston Martin de que sacó hace muchos años. De antaño. Y por como que vamos a volver al pasado, que era pelear con armas ahí más o menos, luchar a la antigüita, como quien dice. Uh-huh. O sea, a puño. A puño. Entonces, pero genial, genial la actuación de Javier Bardem. Ah, sí, sí. Como sí, el malo de la película, esa está impresionante. ¿De qué película tú? De James Bond. ¿Del Skyfall? Uh-huh. No la he visto. No, está muy buena. Cine, sí, la actuación de este cuate, muy, muy buena. Oye, cuate, ¿eh? Juan, ando con unos cuates. Mentira. Oye, yo tengo, pues al fin, ya pude mercar. Ah, pues dimos la noticia. Nomás los oigo tragar y me dan hueva. Se dio el anuncio a través de un video de la caricatura sí. de Futurama. Sí, sí. Dice el Crucito, ¿qué opinan de la noticia de que la delincuencia baja cuando juega el Chicharito? Ah, bueno. ¿Por qué? Todos los delincuentes van a ver ¿el fútbol? Sí. No, yo no sé. Yo no entendí tampoco el... Bueno, creo que es así. No sé, explícanos, por favor. Pues sí. ¿Ah? ¿Qué mercaste? El iPhone 5. No es cierto. El 5. Lo conseguí, lo logré. ¿Hiciste fila? Fíjate que no. Estaban dos personas adelante de mí, una gordita. No, era un señor y luego un gay más adelante y atrás de mí otro gay. Ay, mira, Rosy, hermanas, estoy bien padre. Y luego tú dije, ay, no estoy... Estaba el señor, un gay, y atrás de él, atrás de mí. Y dije, ay, no estoy en tercer, estoy en una fiesta. Ay, mi banda, al Chicharito le dicen el sicarito, será porque de veras es sicario en sus tiempos libres. No entendemos. Te digo, y el chavo que estaba atrás de que ese era Pipiluyo, me dice... Te soplaba en el oído. Disculpa, así me dijo, ¿no? Disculpa, ¿me puedes cuidar el lugar? Y me quedé yo así como, ¿cómo el lugar? Sí, voy al baño y regreso. Dije, oye, compadito, pues es que tú sabes que aquí la fila... Si me das un beso, sí. Si me das un chupetón, ¿no? ¿Qué dijiste tú? ¿Un chupete? ¿Qué? Si me lo soplas, güey. No, güey, un... Okay. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste ahorita? Un guagui. No. Unas mamadas. No. Ah, güey, pues no sé qué dije. Sí, ya no sé. Olvidé. Ando pedo. Un chicharito. Chupones, güey. Unos chupones. Unos chupones. Ah, chingado, güey. Ya me acordé. Déjame, es que le di un trago. Si me das unos chupones, te guardo el lugar. Es más, te veo el lugar. Ah, bueno. Te lo cambio. No, le dije, compadito, tú sabes que aquí, si en la fila de Telcel, güey. El que se va a la villa, pierde su silla como en el cerro de la silla. Hijo y la chica. Entonces, le dije, no, pues, compadito, no te aseguro nada, ¿no? Ay, no estás gacho. ¿Que no? ¿Que no? Vamos las dos. Llévate la mía. Ah, total, ya avanzamos y ya el vato, ya no le separé nada, nomás las piernas, nada. Ah, no le separé nada, le dije, ¿cómo? Yo no te aseguro nada, si viene alguien aquí y ya chupaste. Es que la pregunta era, bueno, pero no te vas a tardar. O sea, ¿vas a hacer pipí parado o sentado? O del dos. Porque sentado, güey, pues se te va a tardar más. O del dos. O va a ser del dos. Hubieras indagado un poquito más, wey. No, ya no le... Sácale plática, güey, pues estás en la fila, cabrón. No, pero ya yo estaba, aforado. Muy ansioso. Así, ansioso, güey, por el iPhone. Entonces ya, total, güey. Es más, no durmió, güey. Dígate. Es más, era como si... No, las 6 de la tarde. Acampó el vato ahí. Acampó en la fila. ¿Acampó? Acampó, dijo, güey. O dije Ancampo. Moncol. Sí, ¿qué dijo? Total, ya pasé, ya, bueno, ¿cómo está el rollo? Bueno, sí, pues el iPhone, sí, que no, que sí, sí hay, bueno, pues nomás ahí este y va. Y en eso, ahorita vengo, voy al baño porque se mío de la emoción, como sí. Los perritos, güey. Y fui como a acompañar al vato. Ya le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, chingama, ya se murió. Pero solo algunos perros, como los, ¿qué? Los Cocker Spaniels. Los Cocker. Sí, yo no soy cocker, soy eres medio cocker. Cockerto. Ya, total, me lo dio. Está muy bueno el teléfono. Pues ya se los enseñé, ¿verdad? Y les gustó. No. ¿Sí? Bueno, a mí sí, pero estábamos tú y yo solos. Y pues es negro, es más grande. Obviamente hace más cosas. Y aparte me guardo el lugar. Y más rápido. El teléfono está muy bueno. Yo se lo recomiendo si pueden mercarse un iPhone 5. Está bueno, bueno, bueno. Y el Putin se da la tarea, güey, de seguir los pasos del Sir Producer. ¿Y cómo te fue? Bien mal de la chica. No se marcó nada. Hasta el 16, güey, puedo hacer cambio. ¿De qué? De teléfono. ¿16 de diciembre? ¿16 de enero? 16 de enero, güey, pues estamos en diciembre, güey. No, pero todavía no pasa diciembre. No, digo, están 16 de diciembre, güey. Estamos en enero. Ah, oh, la chica. Sí, 16 de este. De ay, este. A verlo. Dejo ir de 16 pulgadas. Pues estaría con madre, güey, 16 pulgadas. Bueno, así está el iPhone. De 16 grande pulgadas. Y negro y. Como tu suerte. Ay, dice el Crucito: dice, es que según el diario The Sun, el delantero, integrante del equipo inglés, es una figura que despierta un gran interés en México. O sea, el Chicharito. Por lo que durante la transmisión de los partidos de los Diablos Rojos, o sea, del Manchester, no del Toluca, se han registrado bajas en el índice de la delincuencia en México. La policía de la Ciudad de México, el cual afirmó, los delitos como el robo de autos y asaltos han bajado. Parece que incluso los criminales quieren tomarse un tiempo para ver al héroe mexicano del juego. Pues hazme el fabrón todos los días, güey. Hazme el fabrón Cabor. Se me hace que es una leyenda. Pues ¿no? Claro. Sí. Lo mismo dice. Yo opino que Jorge debe jugar Domene todos aquí, los días. Que debe jugar todos los días, pues mínimo un minuto. Lo bueno es que está, sí está marcando con buenos golecillos ahí. Con todo, ¿verdad? Sí, con las patas, con la rodilla, con la cadera, sí. Parece carnicería, ¿verdad? Patas, bofe y panza y cabeza. Y el rabo. Andale, bueno, ya sacaste la hojita, andale, dale. Sí, prestas. Bueno. Hablando de perros y de otras cosas más. ¿Dónde le puedes? ¿Por qué los hombres prefieren a su perro? Número uno. Cuanto quiere? Más tarde llegue el hombre. Ok, va de nuevo. Cuanto más tarde llegue el hombre, más excitado su perro estará de verle. Y no la mujer. Y no la mujer. Mm. Exactamente. Los perros no se dan cuenta si lo llamas con el nombre de otro perro. De todos modos, te hace caso y bien. Como quiera voltear. Sí. No, hay unos perros que no. Sí. Filulais. Y se llama Rambo. Por eso, güey. Pero si estás nada más ahí, tú y el perro solo, güey. Y hablas, güey, pues el vato va a voltear por cortesía. Entonces lo das por hecho. Sí. ¿Eh? Puede ser. Bien, manito, bien. Le puedes decir perro, güey. Perro. Y voltea. Y viene. Hey. No, pues así hasta tú volteas, güey. No, no, perro. No, siempre te vi. Ok. A los perros les gusta cuando dejas muchas cosas tiradas en el suelo. Se divierten, pues agarran el calcetín, el tenis, ahí están jugueteando, ¿no? Mientras no sea un labrador o perro más grande, porque te chinga todo el pedo. Sí. Hasta tu vieja te la chinga. Se la dejas tirada en el piso, ¿ah? Si se la encuentra ahí. Los padres de un perro nunca lo visitan. Fíjate que no, Toño. No, nunca tienes visitas. Pero, a mi perra. Uh-huh. Es perra. Es perra. Espérrame tantito. Le enseñé la foto de en el iPad. Uh-huh. En el iPad de sus papás. Uh-huh. Y nada más le di un lengüetazo y ya la mandé a chingar. Uh-huh. Porque pues, me chupó. Me dio unos chupones. En el iPad, güey. Ese es otro punto. La mandas a. Ya, órale, llega. Sí, no, ya y no enseñé. Te reclama. Exactamente. No es otro punto. No, los perros están de acuerdo en que hay que levantar la voz para hacerse entender. Y puedes gritarles. No hay pedo. ¿Verdad? Hasta que te duele la garganta. Los perros creen que eres divertido cuando estás borracho. Sí, sí, hay más entendimiento y te dejas babear y todo ese rollo. ¿Pero y por qué te mean? De emoción. Así como cuando compraron el iPhone 5. Como cuando compré. Este güey iba borracho. Hombre, hasta me surré cuando me dijeron lo que iba a pagar. Aventaste la primera gotita por delante y el zurrón por atrás. Por eso se lleva un zurrón. Hazlo que se tarde menos, ya huele bien, pero señor. Apúrale. Lo más que páguenle acá. Bueno, luego. A los perros les gusta ir de caza y de pesca. Claro, te acompañan, van, no la hacen de pedo. Pues te acompañan porque los invitas. Pues sí, pues les gusta, ¿no? Ahí compartir contigo, estar ahí ese rato ahí de pescando y de caza. Pues tampoco se va a aventar de la pinche lanchita, güey. Pues pendejo se avienta, güey, eso no vamos, ¿no? Pero bueno, vete. Y si se va, se lo come un pinchoso, güey. También se va a estar ahí contigo a huevo, güey. ¿No? Ey, bueno, ok. Un perro no te despertará a medianoche para preguntarte, si yo muriera, ¿te conseguirías otro perro? Este perro está muy personal. Espera, me estaba inspirado anoche, güey. Sí, güey. Lo... ¿Qué estabas, cagando o fornicando? No, iba llegando a la casa. Ah, ching. Estaba en la cochera. Llegó y le movieron la colita. A ver. Si un perro tiene bebés, puedes colocar un anuncio en el periódico y regalarlos. ¿Ya? Bueno, un perro te permitirá ponerle un collar tachonado sin llamar... Tachonado. Sin llamarte pervertido. Tachonado con picos, ¿cómo se llama? Con estoperoles. Estoperol. Con canutillo y pendejuela. Ándale, pendejuelas, más que estoperoles. Estoperoles, pendejuelas. Sí, porque le pones también, digo, ya ves que tenía yo el luchaperro, güey. Sí. ¿Te acuerdas del luchaperro? Sí. Y tenía, güey, el donde te comían las croquetas y todo, ¿no? Donde comían croquetas y todos los choits. Este, y tenía el lado rudo, güey. Que eran así de que camisas de perro rudo, güey. Chaqueta que me haces de cuero, güey. Este, chaperón. Con cheperones, ok. Estoperoles. Estoperoles, güey. Chaperones, güey. No, esos son los polis que andan, sí, en moto, güey. Sí, ya sé. ¿Cuáles? Los que. Choperones. Choperones, güey. Los chaperones son los hermanos que van con la... chaperones. Por eso es chaperones. Y choperones. Choperones. Ahí está. No, pues quién sabe qué significa eso, güey. Los policías que andan en moto, güey. ¿De dónde sacas eso? Es por decir algo. Chingado. Pero está también de que le pones, este... Le pones. Al perro. Si te gusta la canofilia... ¿Qué se llama, güey? No, es zoofilia. Ah. Este... O sea, en el zoológico. Y la otra... Con todos los... Si se deja el gorila... ¿Dónde hace el gorila? Y la otra es zoofilia. Ah. Que también se quiere zoofilia, güey. Sí, pues, quiere algodón. Pero le pones en los collorcitos, güey, así de que... Piedritas y diamantitos. Las y letras, la chingada. Las iniciales. Entonces, de su nombre. Perro también lo haces gay, güey. Si tú eres gay. Sí. Fíjate que... Hay perros que les encanta la... El que se trepa siempre en la pierna y está sobre si sobre ese no. No, o sea, que es perro. que es perro. Sí, es perro que no seas gay. Y luego viene otro perro. Y se le monta. Se lo enchufa, güey. Le da por el... Bueno, a lo mejor ni cuenta se da, güey. Y no la ve ni venir. O a lo mejor en la cuadra hace falta perras, güey. Pero se hace un desmadre, güey, porque el otro se lo está enchorizando. Y luego este con la patita se la está jalando. No mames, güey. Que lo juegan al trenecito. Y luego tú, güey, aquí viendo así de frente los perros. Y luego, bueno, pues que me den unos chupones. Ya de una vez, para hacer un tripartita. Un trisom. Ok, yo ahí sí. Ay, continúo. Okay. Si un perro huele a otro perro en ti, no se enoja. Simplemente cree que es algo interesante. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y ya, pues, este, el último. Si un perro se va, no se va a llevar la mitad de tus cosas. O se muere. Sí. Pero no se lleva la mitad de tus cosas. No, pues no. Bueno, hay que probar esta teoría. Encierra con llave a tu esposa y a tu perro en el garage durante una hora. Y a continuación, ábrelo y ve quién está más feliz de verte. Y ahí se van a dar cuenta. ¿Qué, sí, por qué porque... preferimos a los perros? Ay, por eso el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, pues te aguanta más. Sofilia Vergara, dice. Sofilia Vergara, güey. Ay, güey. Muy buena, dice Roy Díaz. Muy buena, Verdolaga, dice. Gracias. Ay, ay, a nosotros nunca nos ha dicho nada. Todo esto se lo debemos al equipo de investigación de Chicharrón con Perros. Sí, dice que en la calle cuando gritan puto, todos voltean. ¡Puto! ¿Y tú? ¿Qué? ¡Chica tu madre! Hey, sí, ¿verdad? Pues es que... puso Higinio Hernández aquí en Facebook, en la página de Chicharrón con Perros Podcast, una foto de la frase de una mamá que dice... ¿Qué McDonald's y qué madres? Aquí tenemos frijoles en la casa. ¿Nunca te dijeron eso? No. ¿Quiero una McDonald's, mamá? Póngale más agua a los frijoles. Que llevo amigos. Y eran invitados. Vamos a grabar. Dice Rafael Lugo. Saludos, charroneros. Ahí les encargo un chiquita mamá a Marta, mi esposa. Y dice ella que se le hace bien chistoso cuando yo, el putiné, utiliza la palabra demasiada o demasiado. Demasiado. Sí, sí, ¿qué? Dices eso. Sí, fíjate. Digo eso. Demasiadas veces. Saludos desde Denver, Colorado. A ver, chiquita. Colorado, güey. Marta, mamarta. Chiquita mamarta. Mamarta. Mamarta. No me tienes mamarta. No, es cierto, eso es harta, güey. No, no, chingado, güey. Oscar Valle dice: es mi cumple, una felicitación. Si se puede, una playera acá en Guardamar, España. Está muy lejos. Está muy lejos, güey. Ahora acércate más. No digas. ¿No tienes una tirada para acá, para este lado? Oye, o alguien que vaya para allá, te la mandamos. Denise Rodríguez Bonilla. Bueno, felicidades a Oscar. Ah, felicidades, sí. ¿Quién es Oscar? Ya guarda de mar. Oscar Elizabeth. Denise Rodríguez Bonilla le manda muchos saludos a su esposo Mario Rodríguez desde Phoenix, Arizona. Phoenix. O sea, hace Phoenix, Arizona. Pero es que lo escribí Phoenix. Sí, claro. Oye, estará Bonilla. Ella me gustó porque estaba Bonilla. Pues mándale un chiquita mamá a Denise, hombre. Pero. ¿Pero qué? Y estará Bonilla. ¿Tú quieres crecer el harén, ¿verdad? De Puchiné. Uy, fíjate que sí, güey. Ya tengo muchas chiquitas. Que te mande unos XO, XO, XO. Pues XO, XO. Ok, está bien. ¿Qué? ¿Chique? ¿Qué? Da mamá. Para Denise. Hasta Phoenix. Oye, había un coñac, ¿no? Que es XO. XO, sí. El Genesee XO. Uh-huh. Del coñac. Raúl Armenta Asensio dice: banda, no suelo hacer esto, pero ya lo está haciendo. pero me pueden promocionar un programa de radio en el que estoy participando. Gracias. Se llama Radiando. ¿Te prendes o te apagas? Ah, ya lo tienes, sí. No. A dar. Ah. Es una revista radiofónica dirigida para un público de hombres y mujeres. Ay, ¿qué pasó? ¿Y del medio? Ah, por medio de conversaciones, entrevistas, conoceremos temas de actualidad, noticias, cine, música, literatura y tecnología. En cada emisión siempre encontrarás datos interesantes para compartir con tus amigos. Ah. De 25 años en adelante. De 25 a 65. ¿Y si no tengo 65? ¿Qué pasó, banda, con el podcast de lo mejor de las temporadas que había realizado un fastardo? Sí, lo hizo. A ver si lo... A ver si lo vuelve a poner en la liga. Creo que fue, dice Alejandro Vargas. Creo que algo así. ¿Qué otro? Luis Armando, Chicharrón con pedos. Chicharrón con pedos, güey. ¿Qué otro? Ya déjame hablar, ¿no? Dale. Qué leche. No tengo tema, güey. No estoy al de calero, güey. Lero, lero. Saludos del trailero de. Lero, lero. El trailero, lero, lero. De calero. De. Ford. Salud. Gracias. Con rumbo a Minnesota, esperando el podcast para recargar el intelecto. Saludos, raza. Anime. Saludos. Hablen de las posadas navideñas. Y un saludo para mi guaf. ¿Qué? Para mi wife Lidia García. Ya le puso apellido, güey. La vez pasada nada más fue Lidia, güey. Ya hubo pedo, güey. Bueno, le mandamos un chiquita mamá para Lidia. Y Eliezer Ochoa, También dice que le mande un chiquito a mamá para su esposa, Leti. Leti. Mamá Leti. Mamá Leti. Sí, ya está distorsionando este pinche micrófono, güey. Y así como a él, muchas más. ¡Ay, gracias, mamu! Me memié. Solo. Tú también. Me memié para adentro. Y al rato me cago. Sí. Oye, me cago en las bolas. Pues vi la película La Última Carta. Ay, ¿cuál era? En inglés, Smoking Asses. O sea, traseros apestosos o qué? No, Smoking Asses. O sea, nada que ver. Ah, Aces. Aces. Ah, es que no entendía bien, güey. O sea, es que yo no speak español, güey. No, es que sí, también lo escribí. Ah, bueno. Muy, muy buena. Es del 2007, no es reciente. Tiene acción, complot y de gángsters. Ándale, pues. Y muy al estilo Tarantino. Es de un cuate, de un artista de Las Vegas, que ha decidido testificar contra un importante jefe criminal, y de ahí que le ponen precio a su cabeza. Entonces mandan un correo a muchos matones y dicen, pues doy $1,000,000 a quien me traiga su corazón y lo mate y todo ese rollo. Entonces pone el rollo de la matanza en un hotel. Pero muy, muy buena. No, no la habían visto. Tú, no, manito, que te gusta ese cine. Ese tipo de cine. A mí me gusta el Cinépolis. No. Me gusta ese cine. Los artistas que salen es Ben Affleck, Andy García, Ray Liotta, entre otros más. Ah, son buenos. Son buenos. ¿Cómo se llama la película? Bueno. La Última Carta. Y ya sacaron la segunda parte, no con los mismos actores, pero ahí la estoy viendo apenas. Por Netflix, fíjate. Hasta gracias, sí. Al crucito. Al crucito, que la estoy viendo por Netflix. Netflix. Sí, película. Y ahí está, está pendiente su playera. Nada más que me dé chance de ponerla en correos, pero oye, va para allá. Yo también fui a ver la de Argos. Está hablando precisamente de Ben Affleck. Uh-huh. Una película muy, muy recomendable. Está muy bien hecha, dirigida también por Ben Affleck. Todos los actores son muy buenos. Trata de un rescate que hizo cuando aquel conflicto que había entre Irán contra Estados Unidos. Irán Castillo. Irán. Eso sí. Irán Eroi. ¿Te acuerdas de Irán Eroi? Irán Eori. Eori. Eori. Eori. O Eroi. O Oreo. Yo era un héroe. Ah, es la Capulina, güey. Ah, ching. Ok, está bien, güey. Ese conflicto que había en Irán y contra Estados Unidos, y cuando Estados Unidos apoyó a un dictador que hubo en Irán, Irán Eori, y toma la guerrilla de Irán, el consulado de los Estados Unidos. Los toma como rehenes, pero unos rehenes alcanzan a salir, refugiarse en la embajada de Canadá. Entonces los están buscando y todo eso, y tratan de rescatarlos el gobierno de Estados Unidos. Pero para rescatarlos, lo más novedoso era que lo que iban a hacer era hacerse pasar por personas que iban a grabar una película. Entonces está muy buena, está muy bien hecha la ambientación, porque obviamente fue finales de los 70s, principios de los 80, está muy bien lograda. Haz de cuenta que realmente la filmaron en esa época. Te mantiene al filo de la navaja. Y está muy, muy recomendable. Si no la alcanzas, ya está de salida en los cines. Pero cuando la saquen en DVD, muy recomendable para que te la merques o la ves por Netflix. Ahora que está de moda, ¿verdad? ¿Qué más? No, pues ya. Ya es todo. No, me lo puedes hacer, hijo. Oh. A ver, hijón. Ya es todo, ¿a poco ya? Ah, espérame, el tema de ese Porto, ¿no? ¿Cuál tema? El tema que... más. Ay, del carro de Apple, güey. Ah, dale. Oh, sí, güey. Dale, manito. Dale tú, el tuyo está más cortito. No, hombre. Ay, güey. Chicharrón con pelos focas. Ya. Ok, no, güey. Creo que ese Porto había pedido tips para una entrevista de trabajo, ¿no? Algo así. Sí, iba por ahí, ¿no? Bueno. Punto número uno es prepararte para la entrevista, tener una estrategia de cómo vas a llegar a venderte, ¿verdad? Porque en una entrevista es venderse uno, qué es lo que ha hecho y dónde ha trabajado. El punto número dos, desechar pensamientos negativos, siempre llegar con una mente positiva, recuerda que estás en una nueva oportunidad de trabajo, ¿no? Pues siempre, siempre llegar con mucho optimismo. El punto 3, llenarte de seguridad. Si la empresa te ha hablado, es porque vieron en tu perfil algo que les gustó. Entonces siempre llegar seguro. ¿Seguro? Seguro que sí. No, seguro que llega. El punto 4, conocer a tu empleador. Oye, pues es una empresa que se dedica a los tubos, a los tornillos. Ay, porque no, de bolera. Pues mira, hay que conocer el mercado. Claro, claro. El punto 5, preparar las respuestas que a pueda, posibles preguntas. A posibles preguntas, exactamente. Y el punto 6 y último, tomar en cuenta los detalles. Es ser puntual. Se recomienda llegar unos 15 minutos antes. Vestirse bien. Saludar con firmeza. ¿Y si firmeza no va? Y evitar malos modales. Ah, y eso te va a ayudar a tener una entrevista. Tampoco ser así como que sentirte el que sabes todo y que vas a resolver la vida, ¿no? Porque no, es vender lo que has hecho y dónde has estado para... Bastante bien, bastante bien. Este chavo... Se te perdió. Saludos. El Crucito precisamente nos preguntó en Facebook si habíamos checado la aplicación Line, una aplicación para... una especie como de WhatsApp. Ah, sí. Es una aplicación, la vamos a checar, la acabamos de descargar, yo la acabo de descargar y vamos a checarla porque según esto es le da mucha batalla y tiene otras cosas que WhatsApp no tiene. Pues vamos a checarla a ver qué tal está. Que le fue bien con una llamada, ¿no? Dijo que había hecho una llamada. Sí, puedes hacer llamadas y no es que tanto rollo. Qué loco, güey. Gracias por seguir trabajando para 1037 pelados, dice Gabriel Pérez. Saludos a todos los que están en chat de Mixler en vivo, que están escuchando esta. Y al panel en el estudio, güey, también. Gracias. Ay, saludos a todos esos 1037 también. 1037, llevamos 1037. Y como tantos rumores que ha habido en Apple. Ay, sobre Apple. Yo pensé que en chicharrón con pelos. Son rumores. Dices que traes una noticia de que Apple va a ser un carro, güey. Resulta ser, Toño. No me lo vas a creer, güey, esta noticia yo creo que la debió haber dicho el señor HD, güey. Pero dice el vato que no sabía, güey. Apple lanzará un automóvil que se va a llamar iGo. Ay, tú. Tururú. El señor Shane Baxley. ¿Quién? Baxley, güey. De la Universidad de Baxley, güey. Ah, bueno. Licenciado en Ciencias en Diseño de Transporte, bla, bla, bla, de Pasadena, las nylon. Resulta ser, güey, que va a sacar un automóvil con la marca Apple. Van a ser tres tipos de automóviles. Uno que se llama iMe. Ay, tú. Otra vez. iWe y iUs. O sea, el primero, que es el iMe, es un ultra compacto. Con la cámara Phantom, güey, iba a decir, pendejo, güey, o sea, güey, hello. Ay, qué compacto. Un ultra compacto, güey, de una sola plaza, o sea, puede ser Plaza Cumbres, Plaza San Martín, todo ese pedo. Se basa en la carga inalámbrica durante sus recorridos en la ciudad y puede recorrer hasta 56 kilómetros. Está coquetón, ¿no? Pues de aquí a... ¿dónde? Del estudio a la casa, de la casa al estudio. Y allá lo cargas, dice chico, güey. El iWe es un vehículo omnidireccional. Toño. Posicionador. Posicionador del sistema. Por el doctor Chunga. Y Jim Juli. Bueno, ya que en la parte frontal es idéntica a la parte posterior. O sea, no sabes si vas para atrás, para adelante, que es lo que le decía la HD hace ratito. Y sus LEDs funcionan como luces delanteras o traseras. Abusado. Entonces puedes girar el asiento, me imagino. Bueno, para atrás, para adelante. Sí. El iOS es una versión del anterior, pero deportivo. O sea, llevas al equipo ahí adentro. Está más con madre, güey. Es como una van. ¿Cómo van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Y cuánto les cobran cuando van? Bueno. Deportivo, por lo que cuenta con dos asientos. En el cuarto delantero, güey. O sea, güey. Ah, está, tiene recámaras. O sea, está Messi, Pedro. Y luego otro güey, y luego tú. O sea, son cuatro delanteros, güey. Tres medios. Oh, chinga madre. Y la posición del asiento son diferentes. En teoría puede viajar hasta 322 kilómetros con una sola carga. Te cae. Te carga. Cae, aquí dice. Entonces, estos carritos, según aquí con su motor eléctrico y la madre, van a poder acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Está bien. Ah, oye, para ser eléctricos. Menos... Lo que pasa es que los vehículos. Ahora, si lo estás con changuito. O sea, de la suerte. Sí, si estás puenteado. ¿No? Si puenteas el carro. Te ahorra más. Te ahorra más, güey. Bueno, siempre y cuando no te encuentre ahí la comisión de electricidad con algún. ¿Verdad? Con algún artefacto. Con un artefacto. Posicionador. Lo que pasa es que los vehículos eléctricos. Son de electricidad. Se cargan. Tienen baterías. No, los vehículos eléctricos, por ser eléctricos en sí. Hasta se me cayó todo el rollo. Tienen el torque. Muy desde que pisas el acelerador. Ya ves que cuando a reserva de los carros así, de los automóviles de gasolina de mucho caballaje, la potencia de los carros es gradual. O sea, aceleras y vas aumentando de velocidad. Va creciendo. Es gradual. Los carros eléctricos, la potencia la tienes inmediata. Por el motor eléctrico. Entonces, por eso se tarda muy poquito en llegar de 0 a 100, porque es inmediato. Uh-huh. Nomás fue un paréntesis. O sea, la reacción es más. Es inmediata, sí, sí. Pisas el acelerador y ya está. Y en los carritos de nosotros, pues es el. Somos torpes. El torpe. Y el torque. Y el torque es diferente. Bueno, resulta. Y ahora que ser... te torque, otro. Resulta ser que estos tres automóviles serán controlados por iCloud Network de Apple Cloud. Y de acuerdo con Baxley, aquel que estuvo con nosotros allá en McAllen, esta red tendrá el control del 75% de todos los vehículos en el camino, lo que les permitirá viajar a gran velocidad a escasos centímetros uno del otro. O sea, como en caravana, güey. Bien a toda madre. O sea, la era futurista ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Exactamente. Pues siempre el futuro está a la vuelta de la esquina. Bueno, pero ya está más. Ya vamos el más. El futuro más siempre está a la vuelta de la esquina. Estamos más cerquitas. No. Es más, en Chicharrón con Pelos tenemos a Futuro Pastelero. No, ya no. ¿Ya no? No, ya no lo he visto. Pues ya no ando por ahí. Saludos, sí. Y se viene el chiste, güey. A ver. Si Apple fabrica autos. Será la única vez que le pongan Windows. Bien, manito. ¿Qué no? Buena. ¿Sí te la no? Compro, te la me compro. La ¿Me la compro? Te la compro. Eso chingón. Oye, fíjate que el iCloud. ¿Qué? No, ya es tu pedo. El iCloud. Apple está haciendo. Si no es que ya terminó uno de ellos, 12 naves impresionantes. Del espacio, no. De Cobra Commander. De G.I. Joe, no. Unos edificios muy grandes donde está alojando servidores y más servidores como su servidor. ¿Dónde está Alejandro? Alojando. Alojando. Alojando, ¿alojando Camacho? ¿Al Camachito? ¿Al Camachú? Chingado, güey, nunca. No, pero pinche cosa seria, hombre. Está poniendo unos servidores donde va a concentrar todos los datos de iCloud. Entonces, y cada vez ahora, y luego dicen que va a ser también uno en China y va a ser otro en Sudamérica y así. Porque precisamente a lo mejor ya está planeando algo así, que toda la concentración, ya muchos carros o marcas que, y es lo que ibas a decir, ¿verdad? Algunas marcas ya están incluyendo lo que es el Siri en la interfase de los vehículos. Se van a conectar a internet, ¿verdad? Con Siri tú vas a poder entrar a tu vehículo con tu dispositivo de la manzana. se enlaza vía Bluetooth o algún enlace ahí raro, te va a identificar. Ah, hola, Putini. Bienvenido a tu vehículo. Ya te tengo tu juguete preferido. Cierra la puerta y siéntate aquí. Y date vueltas. Ya saqué el dispositivo que te gusta. Total. Prende el carro, torpe. Digo, torque. Total, ya te identifica y ¿a dónde quieres ir? No, si quiero ir a la casa. ¿De dónde? De tu tía Tomasa. No entiendo, busco en internet. ¿Busco en internet o qué pasa? Total, en serio, eso ya, ahí viene, ya está a la vuelta de la esquina. Futuro. Pero el futuro está a la vuelta de la esquina. Claro, sí, ya está. Ah, bueno. Cuando menos te lo esperas, ya lo tienes encima de ti. ¡Oh! ¡Huelo chingada! Y resulta ser, Toño... Ya por último, güey, mi último temita, un tema más, güey. Pues no eligen a la Miss Boom Boom. Boom Boom, mami. En Brasil, güey. Boom Boom. Las boom, mejores boom. Petacas de Brasil, güey, le puse aquí, güey. Las mejores. Para poder reconocer qué chingos iba a hablar. Unos cabuses, güey. ¿Cómo se llama? A lo mejor ya la he visto, okay, en el internet. Pues no sé, salió en internet, en el Yahoo, güey. Ahí para que lo vean. Las mejores petacas de Brasil. Güey, unos culazos, güey. Para decirlo con todas sus letras. Para decirlo con todas. What an ass, güey. Y con mayúsculas todas. Sí, porque si no, no le alcanzaba a leer. No, qué bárbaras, güey. O sea, yo vi el concurso. Ahorita me las enseñas, ¿no? ¿Las nalgas? No, las muchachas. Ah. Te las enseñas en la tinta, güey. Ah, bueno. Che goloso, güey. Oye, pero no tendrán truco. Me vale mierda, valiendo madre. Quedaron bien. ¿Cómo es que el que tenga lo que tenga, pero que se vean? ¿Qué se dice que en Brasil. Un gallo gallina, güey. No, en Brasil hubo. La cirugía plástica es muy barata. Porque hay demasiados doctores allá. O sea, algo así, si por ahí. Si te quieres operar las nalgas, ya. Vete para allá. Vamos. No, entonces por eso es que todas las brasileñas las ves. Cabuzonas y también bien pechugonas. Ah, pero sí se ve que que hay que sí, hay enderezado y pintura. Allá la carne es pulula. ¿Con Lula? Pulula. Ah, yo pensé que tenías una amiga que se llamaba Lula. Con Lula. Bueno, la carne es la carne. O sea, allá yo creo que fabrican la Rexal. ¿Por qué? O sea, es lo que hace que se infle la harina. Ay, de seguro sí la fabrican, güey. No, sí, güey, ya fabrican la Rexal, güey. ¿Y en los pasteles? Pues es el, ¿cómo se llama? El betún. No. Es el que el almidón, no, esa es la papa. Que alguien nos tire un salvavidas. Es la glicosarina. No sé, güey. En el pastel, qué chingo, pues. El huevo. No, ¿qué es lo que hace que se infle el pan? ¿Tú pues el Rexal. También ahí en los pasteles se usa eso. No, la Rexal no. No, en los pasteles es otra cosa. El horno. No. El Rexal, con eso se hacen los pasteles, güey. ¿Cómo chingo va a hacer un pastel con Rexal, hijo? Es para las tortillas de harina, güey. Es para todas las masas. Es para las masas, o sea, para todo el mundo. ¿En serio? El Rexal, levadura, dice el... La levadura, güey. Sí, esa es la que yo quería decir. ¿No? Es el Rexal también. No, hijo. No, andas mal. A ver, que nos diga una chiquita mamá que ya no están escuchando nada. No, ya se acabó el programa, es un chingo que estamos hablando. ¿Qué quiere grabar? A lo pendejo. Pues resulta ser, güey. Rexal también, es para eso. Bueno, la Rexal. ¿Qué hacen en concurso, güey? Tú ves a las concursantes, güey. Para mí todas ganaron, güey. Uh-huh. O sea, güey, todas. Yo me quedo con alguna. Sí, con alguna. Sí, chévere, eres lo máximo para mí, güey. Sueño contigo la noche. Me quedo con alguna. De nalga. De nalga. No, güey, o sea, unas... O sea, las viste y te fuiste de nalga. Las vi y dije, ¿sabes qué, güey? Para atrás los vi. Para atrás, güey. No, hombre, güey. Y ahorita me estoy agarrando los gumaros porque me acordé hace ratito de una, güey. También, güey. Chiquita, mamá. Mamá niña. Rexal. Mamá niña. Las nalguinis. Chiquita mamá para todas las nalguiniñas. Las caderiñas. Entonces, Miss Boom Boom en Brasil. Para que los chequen ahí, güey. Esa no es de Brasil, güey. Sí. Nada te creas. Yo nomás le saqué para que, no, para que oliera. ¿Esa cuál es? La de Copacabana. No, sí, talarara, sí. Neta. No, pero no se llama Copacabana, güey. Entonces, se llama de forma, güey. En alguna parte. La he escuchado. La he escuchado. Oye, que si ya descargamos el iTunes 11, dice Gabriel Pérez, ¿ya lo probaron? ¿Les gustó? Ah, el iTunes. Sí, ya lo descargamos. Ya ves que, pues, en este rollo, luego en el ambiente de la manzanita, güey, si tienes la computadora, pues te dice la localización de iTunes. Sí. La baja está buena. Está con mal. ¿Ya la viste? Sí. ¿Te gustó? Chingos. Pero más las nalgonas. En alguna otra parte lo había visto también. Ah, está bueno. Habían quitado unas cosas que estaban buenas en el iTunes anterior. Que era, por ejemplo, que te detectaba los... ¿cómo se llaman? Las canciones repetidas. Uh-huh. Tú lo ponías buscar duplicados. Te decía, todas estas canciones están duplicadas. Y ya las quitabas o lo que sea, ¿no? Eso ya lo quitaron. Pero creo que lo voy a volver a poner porque hubo queja, ¿no? Y una que otra cosilla que quitaron que parece que ya van a retomar. Entonces están... Es la primera actualización muy, muy grande de iTunes así desde hace mucho tiempo. Pues es que sí cambió, pues, un chingo, güey. Sí, cambió. Está muy bueno. Y te saca de onda porque lógicamente te acostumbraste a estar viendo la pantalla anterior, ¿no? O el modelo anterior, ¿no? Y dices tú, a la madre, y ahora aquí, güey, ¿dónde están los podcasts? Y ahora aquí, ¿dónde están las aplicaciones? Y la madre, y le picas y luego te regresas y luego te vuelves a picar y le vuelves a picar y... Ay. Entonces... Y luego ya prendes la computadora. Es difícil porque, digo, a todo te acostumbras porque sí está, tiene muchos cambios. Puedes volver a habilitar ciertas cosas que antes había. Ay, perdón. Con una chingada. Pero ya... Okay. Ya va a haber más actualizaciones sobre este software de iTunes. Y leyendo, ¿verdad?, en internet, ¿sabías que el iTunes por sí solo podría ser una de las industrias de multimedia de mayor poder en el mundo? Sí. Por ejemplo, está a la vuelta de la esquina. Mixup. Para que lo conozcan así más o menos en todo México. Mixup es una tienda de música, películas y una que otra cosa, ¿no? Entonces es muy conocida en casi todo México. Mixup es una de las más fuertes y se caracteriza por tener muchos ingresos porque su modelo de negocio es vender, pues, música, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, iTunes también es una empresa de música. Vende música, películas, aplicaciones y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es mucho más grande que cualquier otra empresa que venda música. No me chico. Comparable con Virgin Records. Virgin Records. Amazon. Bueno, es que Amazon vende también otras cosas. Vende hasta libros, electrodomésticos y no sé qué tantas cosas. Que por cierto, y hablando de Amazon, ¿no vieron las fotos que sacaron de cómo es por dentro Amazon? No, no. La empresa, cómo es la distribución y cómo, de qué tamaño está. Está realmente impresionante. Son bodegas grandísimas donde tienen ahí la logística, todo lo tienen ordenadito para cómo, todos los pedidos que hacen, ¿no? De Amazon. Uh-huh. Entonces van muchas cientos de personas así con carritos así recolectando de que, el libro tal y no sé qué, y un disco y no. Qué está loco. Muy grande, güey. ¿Y eso dónde está, hijo? Deja de buscarlo, estaba en el Amazonas. Había salido en internet, no me acuerdo dónde lo vi, pero sí está muy bueno, está bien grande. Habrá que ir, güey. Está bien cañón. Muy bien, ¿qué otra casiña? No, pues nada que... ¿Alguna aplicación que quieras recomendar o algo esta semana? No. Fíjate que no he bajado ninguna aplicación. Es que estoy muy entretenido estuve muy entretenido con la de los Angry Birds. ¿Birds? De los Birds. del Star Wars. Y ahora que salió ya la actualización del Angry Birds Seasons. Que ya es la época navideña y ya está. Muy bonito, muy está con madre, lógicamente tienes que esperar, güey, pues es uno por día y pues. Claro. Es un poquito ahí medio. ¿Tú te la viste hacer una sentada, güey? Normalmente. O sea, uno así con las tres estrellas, ¿qué? En... Dos, tres intentos máximo. Ya. Ya, se chingó. Puro trámite. Puro trámite. Yo realmente la vez pasada envié ahí un comentario a los de los realizadores de Angry Birds que yo creo que sí me tomaron en cuenta. Ah, ching, puro pedo. Deberían de poner algo así de que el que lo acabe primero, la siguiente aplicación o la madre, güey, te va gratis. A lo mejor. Madre, o los primeros 100 que superen aquí todo este desmadre, güey. Fíjate que pudieran hacerlo, no se me hace mala idea. Estaría con madre, güey. Estaría bien. Digo, no estoy diciendo que voy a estar dentro de los primeros 100, güey. Sí, porque sé, los primeros millones 20, sí. Y millones. Los primeros 20, sí. En los más apestosos. ¿Cómo, por güey? El baño, güey. También, sí, depende de dónde juegues. Pero sería una muy buena sugerencia. Pero si no, todos los juegos tendría que ser así. O sería una sugerencia para todos los juegos. El que pase tal 5 niveles, los primeros 100. O te dan un nivel extra, güey. O sea, nada más para los primeros 100. Que, pero ¿eh? A lo mejor estaría bien que lo hicieran parte del juego. Por ejemplo, que te pusieran en así en la programación del juego, si lo terminas en menos de 5 días tales niveles, te desbloquean otros 3 niveles de sorpresa. Te va la calca y la playera. Y si no lo desbloqueas en 5 días, ya no, nunca viste esos episodios. Una onda así, ¿verdad? Wey, ya me metes más. No, al juego, ¿eh? Presión. No, y la estadística puede ser que en el baño sea donde más tiempo le aplique uno al jueguito. En el baño la vida es más sabrosa. Oh, sí. Y en el mar todo es felicidad. Ahora puto. Ya, güey, ya, se me da todo, güey. No, tranquilo, güey. No, sí, chupando. Dame unos chupones. Señor HD, ¿cuántas inyecciones de esteroides recibió? Ya puede mover el codo. Ya se le arregló la antena. No, ya quedó, ya. Ya tengo el brazo robótico. Como Popeye. HD Austin. ¿Qué pasa? Resulta que... es que no me acordaba de este pedo. Para los que leen la de las 50 sombras de Grey y Dorian Gray, la chingada azul, la yendo? Madre, güey. ¿Cómo te está yendo? Pues no sé, mi señora es la... mi señora esposa es la que lo está leyendo. Que está muy bueno y que lo está leyendo en el iPhone. Oh. En el iPhone. ¿Lo está leyendo en el iPhone? En el iPhone, güey. ¿No es medio incómodo? Sí. Y ¿lo puede leer en el iPad? Digo, pero ahí tienes el iPad, ¿no? Y cambié todo el internet y la madre, güey, el Apple TV, güey, para que poderlo ver aquí en el cuarto, güey. Pues proyectalo en la tele, güey, y lo ves ahí en la pantalla de 68 pulgadas, güey. ¿Ah? Digo yo. Como la de 80 pulgadas que está acá en... Oh. Oye, que mi cuñado mercó una de esas. La de 80, güey. De ahí. Ni que nos invite a ver el podcast. Oye, ahí, una pantalla de esas anda como en 60, 70 mil pesos. La de aquí de Liverpool, güey, está en 85 mil bolas, güey. ¿Qué es lo que te cuesta un vehículo, güey? ¿Sí? En eso vendí mi carro, güey. Mames, güey, es un chingo, güey. Sí, que no cabe en la recámara. ¿Quién? ¿Tu cuñado? Y mi hermana. Se tiene que ir a la sala. No, o sea, se metió tu cuñada en la tele. Digo, tu hermana, la tele. Y tu cuñado la ve desde la casa enfrente, güey. Digo, cuando está con, Sí. Echando Palestina. Ay, saludos a los dos. Ah, para no meterlos en pedo. Sí, ahora, sí. Resulta ser, hijo, que hay una aplicación que se llama Wattpad. Wattpad, como pad del iPad. La bajas, la guardas en el teléfono. Bajas la aplicación, buscas el libro, lo descargas y lo guardas en el teléfono. Y te avientas. Y me dice mi señora chiquita mamá, güey, que vienen todos los libros de este desmadrito. La trilogía. Exacto. Y así como ese, pues hay muchos más, del Jorge Bucay. El Bucay está en los dedos. Bueno, ese pedo. Como el buque. Atascado. Atascadísimo, güey, realmente. Fíjate que demasiado atascado. El Bukay tiene buenos cuentos. Tengo ahí unos audiolibros de él, muy, muy Bukay. Buenos. El del Bukay. Fíjate que yo no lo conocía hasta que lo vi en una conferencia aquí en Cintermex. Uh-huh. Y trae buenas cosas. Son libros de motivacionales, están buenos. Si buscas ahí algo motivacional. Sí, aparte es argentino. Es argentino. Y sí, te habla así con un sonsonete medio... agradable. Sí, medio agradable. Sí, los argentinos sí tienen un tonito ahí medio... ¿verdad? Hugo dice, hablen del próximo estreno del Hobbit. Ah, sí, que bueno. Será la primera película que se proyectará 48 cuadros por segundo. No me chingues. ¿Qué me cuentas? Mi pregunta es... mi pregunta es, ¿cómo van a proyectarlo a 48 cuadros por segundo? Si ni siquiera ya no usan película. ¿De qué presumen? En los cines. En los cines ya es digital. Dice, presentará una tecnología nunca antes vista. Ve más información en nuestra página de Facebook. Oh, que la chinga. Píquenle. El Hobbit. Déjame le pico. Digo, le pico. Está con madre, güey. Bueno, sí, a lo mejor graban o filman en 48 cuadros por segundo. Ah, sí, le echan mucha publicidad y crean un entorno ahí para que se haga más interesante. Es la precuela, ¿no?, del Señor de los Anillos. Es la... Yo no vi el Señor de los Anillos, ya valió. No, yo tampoco, fíjate. Ya valió, vea. Muy bien, vamos a despedirnos con una canción que nadie va a conocer. ¿Y ahora por qué? Pero para que vean que yo aquí... compuse, compongo. Antes ¿qué? De que saludos. Antes de que se vayan, ya sabían esto, supuesta profecía del Nostradamus vincula a Gangnam Style con el fin del mundo. Ay, vamos a ver de dónde viene esta. A ver, vamos a ver, dice Alejandro García. Vamos a ver. De acuerdo a la interpretación de los usuarios de sitios como Tumblr y Reddit, Corea es la tierra de la mañana tranquila, el caballo que baila. Se refiere al baile del Gangnam Style, popularizado por el rapero coreano Psy, y los 9 ceros se refieren a los 1,000,000,000 de visitas que el video podría alcanzar en YouTube el próximo 21 de diciembre, supuesta fecha del fin del mundo de acuerdo al calendario de los mayas. ¿Dónde usted? Ah, Nini. Mira, Toño. Ya se acerca, güey. Bueno, grabamos el 20, ¿no? Nos vemos el 22, banda. ¡Ah, qué No, pues dicen que ya se va a acabar el mundo. Dicen. Allí en el Yahoo sale ahí que ya la NASA hizo ahí unas averiguaciones y la chingada. Y sí se va a acabar. Pues no contestó nada de lo que estaba diciendo, güey. Empezó a hablar, güey, de Marte y que la estación no sé qué chingados de allá de Marte y la madre, güey. ¿Y de miércoles? Y que los marcianos llegaron ya, güey. Bueno, cha-cha-cha. Sí, mira, aquí dice, güey, ahora ya no vas a ser HD, güey. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora es HFR. ¿Por qué? 3D, güey, es una nueva tecnología. A ver, platícame. Dice, ¿qué me cuentas? El Hobbit, un viaje inesperado, será lanzada en este diciembre en todos los formatos cinematográficos, incluyendo el novedoso formato 3D de imagen de alta frecuencia. Es... cuidado. Es más. High frame rate. Entonces tú vas a ser HFR. Pero en 3D. High frequency rate. Rate. 3D o HFR. FRD. FRD. Sí, Firrofo, Rafa. FFFRofo. ¿La F o la R? No sé. Ah, ok. Fíjate que nunca aprendí a hablar esa madre. No, mi mamá sí sabe. ¿Tu mamá también? No. El difidofo, dofo, dafa. Todas las mamás sabían. ¿Todas las mamás saben hablar con la F? No. Te dije que te putadas bien. Es que se supone ¿y tú que cómo te llamas? La ¿Hernando o qué? F. Fernando. Fernando, güey, también sabes hablar con la F. Para hablar con la F necesitas ponerle una F a cada vocal. Así nada más. Entonces te llamas. Fernando. Fefernafandofo. Fefernafandofo. Fernafandofo, güey. Tú serías. La Falifin. Pero soy el putiné, güey. Ah, el F le puti, F le mnefe. ¿Y ver la gabe? Befer dofo la gafa gafa. La mejor conocido como el chupones. Acá. El chupones. Bueno, dice aquí. Acafabrofon. Acafabrofon. Algo así. Afabrón. Afabrón. Está bien, ¿no? Aplica, dice, ¿no? Con el apoyo de algunos cines selectos, el formato HFR 3D representa un avance tecnológico en experiencia cinematográfica. Este formato innovador... Me estás viendo un poco. Perdón. Presenta la película en 48 cuadros por segundo, lo cual es lo más cercano a como el ojo prestas humano ve. Este nivel representa dos veces la frecuencia estándar de 24 cuadros por segundo, que es el formato actual existente en todos los cines a nivel mundial del mundo, güey. No, pero ya eso ya no existe. Esperemos que usted pueda experimentar el formato este o disfrute el Hobbit en cualquier formato que elija, incluyendo 2D, 3D, IMAX o IMAX 3D. Mm. Ahí está el pedo. Lo que pasa es que esa, como dice ahí, algunos cines de Estados Unidos van a poder... No dice aquí que de Estados Unidos, pero lo más seguro es que en el Gabacho vayan sí, a estar. Sí, sí, sí. Aquí muy apenas acaban de cambiar a digital. Están cambiando las salas de digital. Sí, sí, sí. No, pues está... A lo mejor allá en... ¿Quién sabe? Muy bien. Está bastante interesante. Habría que ver la película. Yo no vi El Señor de los Anillos. Menos le voy a entender a la precuela. Vamos... Tendríamos que ver ahí. Netflix no está. Sí, no sé. Es que fíjate que no me llama la atención esa película. No, no te llama. Yo he visto puros pedazos. Yo ahí te compré el Blu-ray, güey, de la trilogía. Aquí ¿sí? lo pasada en California. Eso, ¿no? Órale, va. En alguna. En alguna vez lo voy a ver. En alguna vez lo vas a ver. Y la tebolera del metro, güey. Oh, cuéntales, no, mi querido Bertolán. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ta mamá! Nos metió en problemas. ¿Serios problemas? Nos metimos en problemas. No. Pues que esta chava, aquí en el metro de Monterrey, una chica que ya había hecho un escándalo en la universidad, en la UAN, en la Universidad de Nuevo León, fue y se también se quitó hizo la blusa, hizo topless. Y ahora dice que fue a hacer una protesta en el metro. No dice, fue a hacer la protesta en el metro. Porque el horario de los bares, del restaurante bar, es a las 2 de la mañana. Entonces dice, oye, es muy poco el tiempo. Y fue a hacer esa protesta y hizo un table dance en el metro de Monterrey. ¿Dónde están los tubos ahí donde te agarras? En pleno luz del día. No, y se le sentó ahí a un pasajero. Yo creo que sí, esa es una forma de hacer una protesta. Yo digo que sigan cerrando los bares a las 2 de la mañana, güey. Para que siga protestando la muchacha. Que venga y proteste aquí al estudio. Pero yo no tomaba el metro y ahora lo voy a tomar. Pero ahora que lo hagan el Costco de Lázaro Carranza. Oye, está quitándole ventaja al de la gabardina. ¿Cómo se llama el de la gabardina? Hugo. A Hugo. ¿Qué Hugo? No, ¿ya no le ganó? Mira, lo peor del caso es que esta muchacha. ¿Qué Hugo? ¿Qué Hugo? Esta muchacha, pues, por ser, quién sabe lo que, entra al metro, obviamente está grabado, alguna persona lo va o la va grabando. La muchacha lo primero que dice es, a ver, como si fuera merolico de metro, ¿no? Uh-huh. O de camión. A ver, muchachas, no se vayan a asustar, voy a grabar un video un video musical. Para un video musical. Voy a hacer un baile para un video musical. Y va a grabar. Y va a haber chichotas. No se asusten si ven chichotas. No se asusten si ven chichotas. Y empieza la muchacha. Y lo tápele los ojos al niño, señora. Le dice la señora, ¿no? Aquí el detalle es que pues había niños y todo, ¿no? Sí. Señoras, obviamente, señores. No nos asustamos, pero. No, nos encanta pensar que la gente también no estuvo muy. Pues se puso incómoda, pero se ve en el video, si ustedes lo buscan, la tebolera del metro de Monterrey, no sé cómo se llama. Evidentemente hay unos pasajeros que se iban a bajar en la siguiente parada, güey, no se bajaron. Porque la tenían bien parada, güey. Les dio pena con los que iban a entrar, güey. No los dejaron entrar porque había valla. El video original dura más o menos, ¿qué? Como 10 minutos, dices. 10 minutos, güey. Y bueno, ahí lo ven. Y la muchacha, pues digamos que está de buen ver, cumple con su cometido de enseñar todo eso que... Pudo haber quedado mínimo en el lugar de mi simpatía y en el Miss Boom Boom. Boom Boom. Mi simpatía, güey. Mi simpatía, güey, porque así tenía un colito así más chiquito, güey. Pero las de allá, pues sí estaban más cabuzonas. O sea, ya se subieron al tren. Al tren bala, güey. Aquí subieron al metro, güey. Y se subió en balas. Subió en balas y en bolas. Ay, bueno, muy bien. ¿Va? Ahí para que, si lo quieren ver. Sí, ese no lo vamos a poner en la página de Facebook, pero ahí búsquenlo. Sí, ahí búsquenlo para que se avienten que se pongan, que se avienten una chaquetita. No, podemos subir el que está en YouTube, que está, que no se está. Está censurado, está censurado. Pero no, hombre. No estamos en. No estamos vendiendo eso, hombre. No, para nada, para nada. Estás viendo cómo estamos. Nos cae la comisión. Come on, everybody. Come on, everybody. Tararara. Bueno, ya vámonos porque esta cosa dura un minuto nada más. Gracias, mi querido Verdelague. Banda, estamos en contacto vía Facebook. Take care, banda. Priné. Saluditos a toda la racita. Ya viene el frío, ya viene la posada. Y agarre todo lo que... Agarre su pareja. Bueno, ahí nos escuchamos. A ver si la próxima semilla. Y este fue el episodio número 52 del podcast de Charro con Pelos. Ahí nos vemos. Gracias a toda la banda que estuvo en el chat de Mixler. Síganos en Facebook y Twitter. Vámonos. Saludos, chiquito, mamá.